Este sábado su DJ Julio Sánchez Cristo lo llevará por una mañana llena de duetos, uno en español. Y otro en inglés. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Nuestra cita de todos los sábados, Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo les invitan a 3 horas de combinaciones musicales. Tratamos de variarlas, de presentar ángulos distintos de recuerdos, de presente y de futuro. Hoy vamos a viajar en recuerdos fantásticos. Tenemos duetos en español y en inglés. Es una guerra de duetos lo que hay hoy. Oh, quitemos la palabra guerra. Hoy es un cruce de duetos. Y van pegaditos. La primera es Una ciudad de la furia, Soda Stereo, Andrea Echeverri, grabada en directo en el MTV Unplugged. Música para volar, Gustavo Cerati, Andrea Echeverri. Y luego, pegadita, una de las más bellas canciones de todos los tiempos de la casa Motown. Me refiero a Marvin Gaye, Tammy Terrell, una canción de Ashford and Simpson. Ambos están muertos, pero esta canción sigue más viva que nunca. Y es un lema de vida. No existe montaña suficientemente alta. También la cantó Diana. Ain't no mountain high enough.

nos encontró la luna. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Me off my feet. I finally found the one that makes me feel complete. It started over coffee. We started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. This time it's different. It's all because of you. It's better than it's ever been, 'cause we can talk it through. Mari fue invitada por Pau Donés a grabar esta canción, bien flamenca, Déjame Vivir, con Jarabe de Palo. Y luego Michael Jackson, Paul McCartney, un video realmente difícil, una mejor combinación. Say, say, say. Yeah. volver a ser yo mismo. Que tú vuelvas a ser tú. Libre, libre como el aire. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Y Julio, nosotros estamos en Atlantis celebrando junto a ellos este nuevo mes. Tenemos a Octubre que llega y a Pilar Puentes, líder de mercadeo de Atlantis, con nosotros en los micrófonos de la W. Pilar, bienvenida, y ¿qué hay para la semana de receso que ya se viene en octubre? Bueno, muchas gracias, un saludo a todos los que nos están escuchando ahora. Pues súper chévere, te cuento que el plan de entretenimiento y del fin de semana, y bueno, no, de la semana de receso, es aquí en Atlantis. Vamos a tener una semana de vacaciones creativas arrancando desde el 11 de octubre, con planes todos los días para los niños, porque no todos los papás se van de viaje, y pues los niños estamos como en reactivación, están regresando un poco al colegio, entonces es el espacio para volvernos a encontrar, por supuesto, con todas las protocolos de bioseguridad y los cuidados pertinentes. Vamos a tener planes de cine con los niños, vamos a tener planes de cine pues en Cinemar, planes de entretenimiento con Chuck E. Cheese y talleres creativos pues para que los niños vengan, practiquen actividades y desarrollen toda la creatividad, y pues por supuesto pasen un rato delicioso en Atlantis con sus papás. Por supuesto. ¿Y qué otras actividades? Porque ya aparte se viene Halloween, ¿no? También, y en Atlantis la verdad que yo estoy sorprendida porque todo está renovado. Sí, pues estamos renovándonos para todas las personas que les gusta el centro comercial, que están cerca de la zona. Por ejemplo, este fin de semana pues los invitamos, el plan es en Atlantis, tenemos unos super restaurantes para disfrutar con la familia, tenemos la Bifería, que es un restaurante que abrió hace muy poco, y pues también nuestros tradicionales Hard Rock Café, Crepes and Waffles, y una variedad importante en la plazoleta de comidas con KFC, con Tibetano, tenemos también el Corral, bueno, infinidad de marcas que para que la gente se programe y pues venga este fin de semana, y para que acabe el día pues un plan de cine en Cinemark, ir a ver una película súper chévere, entonces nada, pues los esperamos este fin de semana en Atlantis. Pues muchísimas gracias, de verdad que qué lugar tan lindo, y muchas gracias a Pilar Puentes, líder de mercadeo de Atlantis, por haber estado con nosotros en la W. El Caribe respira, salvemos nuestro mar. Una iniciativa por un mundo sin residuos. Escuner by Ethnic es una organización raizal en San Andrés que desde su inicio ha velado por un mejor ambiente en la isla. Apoyados por Acuaplásticos, en 3 años y medio ya mueven hasta 8 toneladas al mes en residuos reciclados. Nuestra asociación fue creada por un grupo de jóvenes del sector de Escuner by, que es el barrio vecino del relleno sanitario. Y pues por la preocupación de nuestro medio ambiente y de la contaminación que tenemos. Los planes de Sambo Arigan, director de esta organización, son grandes. En 2 años aspiran a reciclar hasta un 90% de la basura que se produce en San Andrés. El Caribe respira. Salvemos nuestro mar. Una iniciativa de W Radio y Coca-Cola Colombia. Con el apoyo de la Armada Nacional de Colombia, la Fuerza Naval del Caribe, Esentia y Darnell. Credicorp Capital te invita a que participes en el concurso Legado del Arte. Si eres un artista en dibujo, diseño, pintura, escultura o fotografía, ingresa al portal de la W y da clic en el botón del concurso. Credicorp Capital te informa la hora en la W. En la W son las 10:31 de la mañana. Artistas del dibujo, diseño, pintura, escultura o fotografía, demuestre su talento y gane un lugar en un showroom exclusivo para el arte y talento de los mejores. Sea parte de este programa creado por Credicorp Capital, expertos en asesoría financiera con alcance global, y la W Radio para convertirse en legado del arte. Regístrese hasta el 31 de octubre en www.wradio.com.co/legado del arte. Todos los detalles en las redes sociales de la W. Presentado por Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Las noches de W Radio ahora son distintas. Música, entrevistas inolvidables, buena onda y contenidos muy divertidos, con producción de bajo presupuesto. Con Montoya, Daniela Arias, Pulido, Vázquez y El Tiburón. Es el Late Show. Lo que faltaba. De lunes a viernes de 7 a 11 de la noche en W Radio. Llega a Colombia Acalis, un modelo de vivienda y atención especializada para el cuidado integral del adulto mayor. Conócenos más en www.acalis.co. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. El Caribe respira. Salvemos nuestro mar. Una iniciativa por un mundo sin residuos. Reciclado, una alianza de la que hace parte del sistema Coca-Cola, trabaja de la mano con la organización raizal Escuner Biden en San Andrés, con el propósito de fortalecerla, dotarla y dejarla en condiciones de reciclar la mayor parte de la basura de la isla. Estamos generando aquí unas sinergias interesantes para generar sensibilización en la separación de la fuente, para generar una estructura comercial que le pueda permitir un cierre financiero a la organización. Germán Vanegas dirige el proyecto Reciclave. Con el apoyo de otras empresas han podido igualmente extender el programa hasta Providencia, en donde 12 mujeres ya se dedican a la labor del reciclaje. El Caribe respira. Salvemos nuestro mar. Una iniciativa de W Radio y Coca-Cola Colombia. Con el apoyo de la Armada Nacional de Colombia, la Fuerza Naval del Caribe, Esentia y Darnell. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Take what you need, but don't leave.

Siempre será recordado el Caribe y el sur de América. Vasos vacíos, los fabulosos Cadillacs, Celia Cruz. Y pegadita, la señora Robinson, banda sonora del graduado con Dustin Hoffman. Ellos son Simon, Paul Simon y Art Garfunkel. Y luego, dos inolvidables del jazz. La señora Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Posiblemente la unión más hermosa de voces profundas. Dream a little dream of me. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir. Y en cinco minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabra y nunca la voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, ya ves.

En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.